Angie Moreno, Vaccaro, Santos, Betty Aizpurúa. Tenemos tantas canciones que compartir cada mañana con ustedes en los 80s a las 7. Ya saludé a Betty Aizpurúa. Buenos días, Hamilton Santos, Epifanio Corella, Alexis Aizpurúa. También Walter Marín está con nosotros. Por supuesto, Mónica Lugo, Aquilino Pinzón. Vamos con AC/DC, Shoot to Thrill. Rockero. Del álbum Back in Black. Estamos disfrutando miércoles rockero con tantos amigos que están disfrutando la programación. A ver, tenemos a Julio Castillero, Abdiel Valdés, buenos días, Paquitín, Richie Bernal, Notvier Vanegas, Ariel Abril, Vivian Martínez, Iván, Arlene y Clelia dicen también, aquí estamos. Federico Duarte, a Milcar Ortiz, buenos días a Guillermo. También a Katy, buenos días Katy. Álvaro Álvarez, Carlos Alberto de León, Eduardo Guzmán, dice saludos a Ricardo Bennett hasta la Universidad de Panamá. Saludo para Elmis hasta el edificio Los Mosqueteros y al hijo Jan. También Mario Mora, Colorado, Manuel McLaughlin, gracias.